vamos a dedicar 5 minutos a consensuar en grupo cómo se hace la presentación. Y el equipo number 3, Maite Fernández, del equipo number 3, se ha presentado voluntaria para ser la primera, ¿no, Maite? Sí, sí, ¿no? Muy bien. Entonces, 5 minutitos, consensuáis cómo queréis hacer la presentación y empezamos a hacer la narración de cómo ha ido, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la presentación del grupo 3. Bueno, no sé, hola. Sé que estáis currando, seguís currando, pero no sé, tenemos que avanzar, ¿no? Con los paneles. Bueno, como veis aquí hemos hecho todas y todos de relatores y relatoras, todas hemos escrito, con lo cual también he pedido ayuda también para trasladaros el resultado del panel, ya que bueno, ha habido muchas matizaciones, muchas cosas que me he podido perder. Entonces, bueno, aquí las funciones las hemos hecho y las vamos a seguir haciendo distribuidas a priori, ¿sí? Entonces, lo primero, señalar una cosa curiosa, hemos empezado por el DAFO. En lugar de arrancar por recursos o por ese listado, ese desglose, nos hemos ido directamente al DAFO, en el que, bueno, simplemente con porcentaje de posis, bueno, está bastante igualado al final, pero, ¿no? Y bueno, os voy leyendo tema debilidades y fortalezas primero y luego saltamos a amenazas y oportunidades. No, digo un comentario que nos olvidamos de poner amenazas, no nos salieron. Y entonces al final, para compensar, pues forzamos un poco a que apareciera alguna amenaza para no dar ese panorama tan... Sí. Pensamos que no había amenazas, pero al final ha salido alguna, sí. ¿Esto funciona o qué? Nos oímos, ¿no? Hola, hola. Vale. Debilidades. Voy leyendo y por favor me vais matizando, ¿vale? Hay una debilidad de una dependencia de lo político. Entiendo que tenemos que ir rápido. ¿Sí, Ainara? ¿Cuánto tenemos? 5 minutos, ok. Dependencia, voy listando y si hace falta matización. Dependencia, hay una dependencia de lo político, ¿no? del ámbito con respecto a estructuras políticas. Hay una falta de estructuras tanto públicas, concertadas como privadas. Aquí SESC estaría bien, creo, porque este es un post-it bastante potente, creo que estaría bien que lo matizaras, lo explicaras un poquito. Después, hacemos el listado, perfecto. Hay, en cuanto a debilidad, hay una cuestión que la hemos identificado tanto como debilidad como de fortaleza, correcto, que es la variedad de propuestas. Yo he flipado porque no tenía ni idea, resulta que en el Estado hay 500 compañías. Más. Bueno, pues más. Entonces, en el debate se nos iba a quedar, lo identificábamos tanto como una debilidad como como una fortaleza, ¿no? Una debilidad en espacios, la existencia de espacios específicos para la danza, pero a su vez confrontado con una falta de consolidación de los que ya hay, ¿no? Era un diálogo entre las dos cosas. Una dependencia de los proyectos con las personas, cuando desaparecen las personas, muchos proyectos desaparecen también, pero meto la cuña que también reconocíamos que los proyectos son personas. Una debilidad de que no se dan procesos de producción, poníamos el ejemplo, ¿vale? Poníamos el ejemplo de que no hay empresas de producción y distribución. Pocas. En recursos ponemos números. Hablad alto y así nos vemos todo. Esto es absurdo. Venga, va. Debilidad. Normalmente la subvención está vinculada a la exhibición. Este sería el mundo un poco de debilidades que hemos identificado. Paso a fortalezas. Fortaleza, una gran interdisciplinariedad dentro del ámbito. La existencia de asociaciones culturales a cargo de festivales, o sea que para la organización de festivales, la creación de asociaciones. La variedad de propuestas, que aquí es donde veíamos que es tanto, la identificamos como una debilidad como una fortaleza. Y esa flexibilidad, esa versatilidad dentro del ámbito, de los perfiles que operan en el ámbito, ¿sí? Amenazas. Condicionar la subvención a la producción y la distribución. La imposición de que el creador sea empresario. La ley de mecenazgo, que ya les he dicho que Santi estabas por aquí, que si en algún momento sale el tema de la ley de mecenazgo nos podrías explicar cómo está el tema. Y la poca visibilidad del sector. Oportunidades. Han salido algunas cosas chulas. El tema de los videojuegos, cómo los videojuegos con los nuevos dispositivos de relación cuerpo, pantalla, imagen, ¿no? Relación con el cuerpo. Repensar la figura del empresario desde la posición del creador. Ya que se obligó a los creadores a ser empresarios. Digo yo. Digo, ya que se obligó a los creadores a convertirse en empresarios, esto podría convertirse en una oportunidad de desarrollar un formato o una fórmula empresarial distinta, ¿no? Porque la naturaleza de las personas que están ahí y las motivaciones son distintas, siendo positivos, claro. Vale. La danza como un todo. No, bueno, me pongo aquí. Aquí se hablaba de que pensar la danza como un todo podría ser una oportunidad para el futuro del sector y no pensarla desde la segmentarización en contemporáneo, experimental, ballet y tal. Entonces, a lo mejor concebir la danza como un todo nos puede llevar a que se convierta en una oportunidad de conseguir nuevos públicos, nuevos circuitos, bueno, una presencia mayor de la danza. Bueno, generar nuevos espacios, oportunidades, que por un lado había el conflicto este, ¿no?, de consolidación de los ya existentes, pero a la vez una identificación de que había una, quizás ciertas necesidades. El cuerpo atrae, aquí hay otra bomba, ¿eh? El tema de videojuegos, el cuerpo atrae, vamos a ver, en la próxima fase igual surge algo chulo. Y el tema de la tecnología, que parece ser que siempre ha salido desde hace tiempo como oportunidad, la evolución de las tecnologías, las herramientas que tenemos y de las que disponemos, pero se hacía hincapié en el tema de la, siempre y cuando la democratización de esas herramientas o de esa tecnología sea real. Vale. Y el tema de recursos, muy rápido, el listado de ahí, del DAF hemos pasado a recursos, hemos necesitado diferenciar entre privados y públicos. En privados salían creadores, compañía, empresa, ¿no? Siempre con esta, que Jesús, sí que me gustaría que matizaras este problema que hemos tenido y que volvíamos aquí. Nada, simplemente también al identificar los recursos, lo que se veía importante era advertir o poner una advertencia de que no se puede hacer una enumeración de recursos sin la matización que nos ofrece la perspectiva del DAFO. Entonces, bueno, pues identifica como un recurso que existe una gran cantidad de creadores que se han convertido en compañías de autor y han adoptado la figura jurídica de la empresa, pero con la matización que decíamos antes desde el DAFO. Lo mismo para las asociaciones, que es un poco el formato, el soporte para llevar a cabo festivales, incluso para gestionar espacios, y que se veía también en algún lado como una oportunidad, como una fortaleza en función de los cambios que pueda haber de cara al futuro, sobre todo para desde la perspectiva de una asociación. Bueno, se identificaban que existen revistas, se pone el número al lado para matizar que hay un recurso que puede ser la revista como promoción, pero hay una revista. Entonces, bueno, que es importante matizarlo. Lo mismo con las productoras que crecen, que existen desde el punto de vista de la empresa, concebidas como empresa. Hay dos y media, y distribuidoras lo mismo. Bueno, se identificaba YouTube también como un recurso más útil incluso que el Centro Nacional de Danza. Y desde la esfera de lo público, pues bueno, básicamente las redes de profesionales, las redes de espacios, las convocatorias de subvenciones, evidentemente, distinguiendo el nivel o el ámbito de actuación, sea local, autonómico, estatal y también la Unión Europea. Por otro lado, la existencia de circuitos. Se habló también como un recurso importante la existencia de conservatorios públicos como formadores de cierta excelencia artística, aunque luego esa excelencia rinda más en otros países, porque aquí no se puede desarrollar, digamos, en la práctica la formación previa. También se tenía en cuenta que a nivel privado existe cada vez más una gran cantidad de escuelas, que pueden ser también un recurso muy, muy aprovechable, y bueno, creo que llegamos hasta ahí. Al llegar a identificar la comunidad, bueno, hemos tenido ciertos problemas. Y bueno, no hemos llegado a distinguir el peso que podría ocupar cada uno. Nos metimos demasiado quizás a hablar del peso que tiene, digamos, la administración pública, los cargos públicos o políticos en lo que es la totalidad de la comunidad. Así que se identificaba un funcionamiento por autonomías, ¿no? Lo local, desde los ayuntamientos muy específicos o lógica autonomía. No había ninguna persona de Iberoamérica, nos hubiera gustado porque la perspectiva realmente de esta mesa era muy española, pero bueno, es lo que había. Supongo que en otras mesas sí estáis, ¿no? Que quiera animarse, que lo tenga muy... Chicas, ¿os animáis? ¿Que lo tenéis súper atado? Venga. Bueno, pues eso, ¿no? Que la discusión ha sido absolutamente caótica, pero luego hemos intentado como ir complementando los cuadros que nos daban, ¿vale? En cuanto a recursos tangibles, se han ido, no sé si hace falta, pero bueno, serían redes de teatros públicos, circuitos teatrales, centros de creación, espacios de residencia, intermediarios profesionales, que serían gestores, mediadores, tal, planes estratégicos, consejos sectoriales, proyectos de colaboración con universidades, programas de formación, programas de creación de públicos, programas pedagógicos, leyes de incentivo para aporte privado, esto más los de Latinoamérica, asociaciones de danza, medios de comunicación, programas de subvenciones públicas, ¿no? O sea, como recursos intangibles, pues creación de calidad, conocimientos sobre gestión y capacidad de trabajo en red, ¿vale? Sí, algunos, no lo trabajamos mucho. Comunidad, no lo trabajamos nada, o sea, pero cosas que han ido saliendo, pues creadores, compañías, instituciones públicas, centros dependientes, mediadores, asociaciones, redes, críticos, empresas privadas del sector, empresas, ciudadanos. Bueno. Entonces, modelos de gobernanza. Partiendo de lo que decíamos inicialmente, ¿no? Que hay como tres modelos, que sería desde el público tanto conceptual como a nivel de financiación, como el que sería el mixto, el que sería puramente privado, íbamos detectando modelos que se dan. Entonces, desde redes que son de iniciativa civil pero que tienen apoyo público, teatros, centros de creación o festivales públicos pero que están derivadas su gestión a nivel privado, festivales, centros de creación que son de iniciativa privada o asociativa pero que tienen subvención pública o convenios a veces, compañías y creadores en residencias que están en teatros públicos a cambio de programas de difusión. Vínculo empresarial normalmente limitado a implicación económica. Decíamos, aquí hay una falta también de implicación a un nivel más conceptual, más de participar en el proyecto. Y algunos casos, poquitos y tal, pero que sí que existen, y decían, sobre todo, se pueden coger otros modelos, por ejemplo, en Cataluña, el tema del circo, que serían planes de cohesión y de coordinación que ha sido diseñado de forma conjunta entre lo que es el sector y lo que es la institución pública, ¿no? Que pueden servir de modelo por ahí. Y en cuanto a DAFO, vaya rollo. A ver, serían debilidades. Pues decíamos, hay una desestructuración en el sector, esto en el caso español, pero en Latinoamérica parece que se está empezando a coordinar mejor, ¿eh? O sea, estamos haciendo como el efecto un poco inverso. Falta de espacios de cogestión, o sea, de lo que sería esa conceptualización compartida, no solo esa relación de dependencia puramente económica, sino que haya un proyecto compartido. Una falta de marco legal que garantice la sostenibilidad de esa coordinación y de ese diálogo compartido, ¿no? Una desconfianza ante la institución pública, una descoordinación de la distribución de los recursos, o sea, decíamos, a veces hay duplicación de funciones o de recursos incluso, indicadores y conceptos propios poco desarrollados, o sea que muchas veces dependemos demasiado de conceptos e indicadores que vienen desde otros campos y no nos permiten como poner en valor, ¿no? Como el potencial que tiene el sector. Y el valor social que tiene, una cierta visión endogámica y distanciación respecto al público y una crítica de danza muy mediocre, muy débil. En cuanto a alguien me mata, esto ha salido de la mesa, digo. Fortalezas, sería el conocimiento de trabajo en red, profesionales del sector que se están empezando a vincular con institución pública, o sea que hay gente con conocimiento que ya está vinculada a institución pública, profesionalización del sector de mediación, o sea, a nivel de gestión y de sensibilización de este trabajo de facilitador, una formación con un nivel importante y una creación de calidad, ¿no? Que ya hemos dicho. En cuanto a amenazas, la crisis económica está clara, porque decíamos, esa crisis económica, vale, tendremos una red de teatros estupenda, pero si no se puede programar nada en esa red, pues como qué tal. Hay poca continuidad en los procesos, ¿no? Demasiado vinculados a lo que son cambios políticos y demás. Falta una planificación estratégica en general. Hay poca aportación de recursos privados. Una lógica económica que se impone al sector cultural, lo que decíamos antes. O sea, desde el factor de rentabilidad social demasiado limitada a una rentabilidad económica, que puede poner en peligro, por un lado, la preservación de lo que es la diversidad, ¿no? De la oferta. Y también algunas fases del proceso, o sea que por ejemplo puede poner en crisis todo lo que sean las fases menos visibles, lo que sería más de investigación, más de procesos de creación y no tanto solo visibilidad y como tal. Y una falta de definición y de control de los roles que tiene que asumir el público y el privado, ¿no? Por ejemplo, si empiezan a intervenir empresas privadas, ¿no? Pues hasta dónde, ¿no? Los roles, ¿no? Pues este tipo de puede poner en peligro al final lo que es el trabajo. Y en cuanto a oportunidades, decíamos, bueno, como hay, la crisis es tan evidente, ¿no? La crisis global y sistémica está y se impone con tanta fuerza que hace que el sector también asuma esa conciencia de necesidad de cambio de modelo, ¿no? Entonces, tanto de cara a cómo buscar los recursos, otros modelos de financiación, pero también en cuanto a necesidad de incrementar lo que es el impacto social, ¿no? El impacto ciudadano. Por otro lado, y la implicación, ¿no? En Latinoamérica están con un punto de más inversión en todo lo que sean procesos en red, procesos colectivos, en formación de multiplicadores, ¿no? Aquí quizá no tanto a nivel de inversión. Pero sí que aquí está empezando a surgir más esa voluntad y necesidad de colaboración, ¿no? De asociación, de trabajo en red, ¿no? Que quizá no se había trabajado tanto y ahora la necesidad se impone, tanto dentro del mismo sector como en esa relación entre público y privado, ¿no? Público y sector. Por otro lado, se rompe un poco la dependencia de la intermediación, por ejemplo, de medios de comunicación, ¿no? O sea, esa ruptura de la intermediación en cuanto a que aparecen nuevos medios como las redes sociales que te permiten directamente la participación ciudadana, la amplificación,